Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Es un placer estar con ustedes. Ya estuvimos en el feriado el anterior viernes y no pudimos estar presentes, pero aquí estamos una vez más para informarles acerca de todos los movimientos de ciberseguridad y ciberataques. Hola Marce, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? Muy buenos días, ¿todo bien? A los tiempos ¿qué, ya, ¿qué tal ese feriado? Ah, bien, bien, tranquilo. ¿Sí? Sí, sin problemas, sin novedades. Qué bueno. Bueno, les contamos que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, sé que a todos les va a gustar, porque todos usamos unos aparatitos que creo que a todos lados lo llevamos, al baño, a la cocina, si lo olvidamos nos volvemos locos, y son los teléfonos celulares, es así. Bueno, los teléfonos celulares también tienen y sufren de estos ciberataques y también tienen que tener medidas de seguridad. Pues es así, los teléfonos móviles o celulares, como los conocemos más, hoy hacen parte de la cotidianidad y es por ello que los cibercriminales le apuestan cada vez más a atacar estos dispositivos para afectar a los usuarios, en la mayoría de estos casos orientados siempre al robo de dinero o a veces también al robo de información. Marce, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema de ciberataques, de ciberseguridad? Sobre los celulares, ¿no? Sobre los teléfonos móviles. Sí, bueno, voy a empezar poniendo dos ejemplos de ataques que sufrieron los teléfonos celulares y después vamos a comentar de cuáles fueron las causas que generaron que esos ataques sean efectivos, es decir, cuáles fueron los errores que cometieron los usuarios para justamente permitir este comprometimiento. Correcto. Voy a poner dos ejemplos muy puntuales, entre muchos que hay, iremos desarrollando más a lo largo del programa. Uh-huh. Pues voy a empezar con dos que a mí me gusta hablar mucho. Uno se llama Gravos. Gravos es un ataque que lo que hizo es contaminar 144 players de música. Uh-huh. ¿Qué sucedía? Si algún usuario tenía un player de música infectado con Gravos, Gravos podía entrar a la computadora a la que se conectaba vía USB el celular sin ningún tipo de doble validación, nada. O Gravos podía también afectar al celular porque tenía una capacidad importante y es la capacidad de poder descargar otro tipo de malware. Es correcto. Decir, no solo ser el ataque, sino también tenía la capacidad de descargar otro ataque. O sea, aparte de, digamos, en caso de poder robarte información o uh-huh. dinero, podría infectarte tu celular con un virus. Correcto. Yeah. O sea, tenía esa particularidad de poder descargar de internet cualquier tipo de malware que el dueño de Gravos quiera mandar al celular. Podían entonces, por ejemplo, cifrar el celular para que tu celular quede inservible y te pida un rescate en bitcoins para que, el bitcoin es la moneda de los cibercriminales, claro, para que te devuelvan la información de tu celular o cosas así, ¿no? Entonces, este Gravos fue un ataque bastante importante. Uh-huh. Y después les voy a contar qué fue lo que permitió que Gravos sea tan fuerte. Yeah, el segundo ataque, que es bastante importante o en la historia ha sido bastante interesante, se llama Blueborn. ¿Cómo funcionaba Blueborn y qué fue de nuevo en este tipo de ataque? Uh-huh. Blueborn se contagiaba a través de Bluetooth. Por lo tanto, si tenía celulares prendido Bluetooth y estaba infectado con Blueborn, este podía infectar a otro dispositivo Bluetooth y no solamente celular, cualquier tipo de dispositivo, puede ser una tablet o algún otro, uh-huh. otro elemento que también tenga prendido Bluetooth y no necesitaba ese pairing o no necesitaba esa autorización porque bypaseaba todo ese tipo de controles porque fue fue creado explotando una vulnerabilidad de Bluetooth en sí, por lo tanto afectó todas las marcas, afectó todos los dispositivos, etcétera. Ahora, ¿por qué he tomado en cuenta estos dos tipos de ataques? Es porque esos ataques realmente ingresaron por malas prácticas de ciberseguridad y que son muy comunes en los usuarios. Y aquí voy a establecer un tema que se llama el routing del celular cuando hablamos de Android y jailbreak cuando hablamos de iOS o los Apple. Ya, correcto. Vamos a primero explicar, bueno, ¿qué es esto del routing o qué es esto del jailbreak? Y es muy común en redes sociales, en páginas de compra y venta como Mercado Libre, eBay, etcétera, encontrar gente que ofrece servicios que llaman como una especie de desbloqueo del celular, que realmente es un jailbreak o un routing. En Android, routing significa la capacidad de tener control completo del celular para que yo pueda meter programas sin pasar por el Google Store, el Google Play. O sea, claro, sin la autorización. Sin la autorización. Pueda meter lo que quiera, pueda tomar privilegios de administrador y hacer lo que quiera. Me surge una pregunta. ¿Esto puede pasar en celulares que no estén desactualizados, que no tengan actualizado su sistema operativo? Muy buena pregunta. Sí, el jailbreak depende del sistema operativo. Por ejemplo, hay jailbreak para versión 9, jailbreak para versión 10, etcétera. Yeah. Al igual que routing para versiones Android de tales modelos. Generalmente los últimos modelos todavía no han tenido su jailbreak o su routing, es decir, sus programas para tomar control del celular. Correcto. La gente piensa que tomando control del celular es mejor porque me permite instalar el programa que me dé la gana, me permite tener todos los privilegios sobre el celular y hacerle todos los cambios que yo quiera. Uh-huh. Y así es como se lo ofrece y el costo es muy, muy pequeñito para que te hagan este servicio. Lo mismo en los celulares de Apple, ¿no? Por ejemplo, el iPhone, que tiene el sistema operativo iOS, iOS. Uh-huh. En ese sistema operativo yo no puedo instalar aplicaciones si no las adquiero a través del Apple Store. Algunas son pagadas y otras son gratuitas. Uh-huh. Sin embargo, hay personas que dicen, bueno, si haces jailbreak a tu celular Apple, programas pagados ahora son gratuitos, uh-huh. porque no vas a la página oficial de Apple, si vas a otra página web y te descargas pirateados todos los programas que tú quieras, ya no pagues por programas, etc. Sí, entonces, sí, qué bueno, claro. Y como dicen, nada es gratis en esta vida, entonces por ahí se puede ir un virus. Correcto. Más, ¿no? Ahora, ¿por qué existe el Google Play, el Android Store? ¿Por qué existe el store de Apple? Uh-huh. Es porque ellos hacen un filtro previo de todos los programas para revisar que no le hagan lento al sistema, de que no contengan malware, de que no tengan backdoors, etcétera. Correcto. O sea, de que realmente sean hechos para lo que supuestamente son hechos. Y aún así, tengo entendido que aproximadamente, este número puede estar un poquito equivocado, pero más o menos, 10,000 aplicaciones en Android Store han tenido que ser retiradas porque no han podido detectar malware y ese tipo de cosas. Okay. Es decir, se les pasó entre tantas millones de aplicaciones que puede haber en Android cada día, uh-huh. Alguna que otra se les va a pasar que contenga que malware, son han encontrado más no, de 10,000. Sí, claro. Son aplicaciones que no tienen tampoco estos niveles de seguridad, ¿no? No cuentan y en su mayoría. Uh-huh. Pero actualmente entiendo y he leído también artículos al respecto de que ya están, tienen la obligación a tener estas medidas de seguridad, pues, uh-huh. o sea, se comparte con millones de usuarios y, uh-huh. y puedes prever justamente que te caiga un malware o que te roben tu información, etc., ¿no? Correcto. Entonces, para estar más cuidados, más seguros, sería de descargar software de estos aplicativos que son los oficiales. Correcto. Pero si yo tengo hecho jailbreak y tengo hecho routing al celular, ya no necesito irme a las tiendas oficiales para adquirir software, sino que puedo buscar en internet y no sé la reputación del sitio de donde me estoy descargando un software y potencialmente podría estar con malware o podría tener este tipo de cosas. Claro. Entonces, muchos de los aplicativos, de los players de música que infectó Gravos, justamente eran players de música que estaban en tiendas, podría llamárselo clandestina. Un poco, ¿no? Claro, sí. Entiendo. Y es que no lo que oficiales. Pasa, ¿no? A veces uno peca de inocente y también por desconocimiento. Vas a una página, quieres bajarte tal canción y solo ves la primera opción y le das download y le bajas. Sí. Y ni por aquí se te pasa que puede afectar a tu sistema operativo de tu celular o, bueno, uh-huh. o al que estés manejando en ese momento, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros mismos somos quienes invitamos al malware hacia nuestros dispositivos. Correcto. El segundo tema que quería hablar es justamente de la parte de Blueborn. Uh-huh. Blueborn, si bien es cierto, afectó a Bluetooth, es decir, el aplicativo, el protocolo, etcétera, el Bluetooth, lo que hacía es aprovechar que los usuarios prendían Bluetooth para conectar sus audífonos, para conectar su radio, bueno, tantas cosas para que puede conectar a través de Bluetooth, y dejaban prendido. Entonces, si yo dejo prendido, es como... yo necesito, sí, yo abro la puerta de mi carro para entrar y manejarlo, pero no puedo salir de mi carro y dejar la puerta abierta. Si yo ya no estoy usando mi carro, lo dejo estacionado, lo más lógico es que cierre la puerta. Correcto. Ese cerrar la puerta es desactivar Bluetooth cuando no lo estoy utilizando. Uh-huh. De tal manera que si alguien infectado con Blueborn está alrededor, pero mi Bluetooth está desactivado, no hay forma de que yo me contagie. Uh-huh. Por lo tanto, la probabilidad de contagio se disminuye radicalmente con tan solo desactivar Bluetooth. Blueborn sucedió hace ya un par de años y todos los sistemas ya obtuvieron el parche, y posiblemente al día de hoy sea muy difícil conseguir un dispositivo que sea vulnerable a Blueborn. Es decir, es un ataque que ya no existe, que ha sido completamente erradicado, o al menos así se piensa. Sin embargo, este es un ejemplo de los ataques que pueden darse por no manejar, y esto se llama higiene de ciberseguridad dentro de los dispositivos. Uh-huh. El hecho de apagar el Bluetooth es una política de higiene de seguridad, y debemos nosotros acostumbrarnos a, si prendemos Bluetooth, uh-huh, terminamos de usarlo, a apagarlo. Yeah. Y así con los distintos dispositivos que podamos encender. Por ejemplo, el tema del wireless. Si están, generalmente, y es una cosa que casi siempre olvidamos, estamos en el trabajo y usamos el wireless dentro del celular. De repente queremos salir de la oficina. Sabemos que ya no tenemos el wireless de la oficina, fuera de la oficina. ¿Por qué mantenerlo prendido si incluso te consume más batería? Hay que darse el tiempo de apagar wireless. ¿Por qué? Recuerda que el celular se va a reconectar automáticamente a las redes que ya conoces. Pensemos, Sweden Coffee, Mr. Joy, claro. Justamente un compañero decía de broma, de que ya sabes que estás viejo cuando tu celular se conecta automáticamente a todas las redes del Mr. Joy. Claro, porque vas a las fiestas infantiles, entonces estás conectándolo. Bueno, ahora, si alguien en algún lugar de la ciudad, uh-huh, sabe las redes públicas, digamos de Mr. Joey, de Sweden Coffee, o redes públicas, generalmente uno suele conectarse, claro, y crea un SSID, es decir, una imagen similar con la misma contraseña y el mismo usuario, mi teléfono no va a saber que no esté en Mr. Joey. Solo va a leer. Solo va a leer porque son las credenciales correctas y es el SSID correcto, es la wireless correcta. Por lo tanto, se va a conectar automáticamente sin que yo le di algún tipo de permiso. Uh-huh. Y puede estar en mi bolsillo, yo ni siquiera me doy cuenta que el celular está ahí y alguien ya tiene control sobre el celular porque está conectado mi celular a la red inalámbrica. Correcto. Y si yo sin querer en ese momento empiezo a hacer cualquier cosa con mi celular, todo lo que haga es visto por este tercero. Uh-huh. Y eso es por no desactivar estas funciones. Uh-huh. Bueno, en esta primera instancia, la verdad, ya tenemos un tip, y la verdad el tip es sí, o sea, si van a usar justamente un Bluetooth, una conexión a un Wi-Fi, tienen que desconectarse. Ustedes tienen que tener la potestad y el empoderamiento de controlar sus aplicativos, ¿no? Bueno, en este momento nos vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos con más de Dimensión Hacker. Ya me voy yo. se va. Ojalá y se fue buscando y no volvió. Ella se perdió. Tu corazón eres dulce inspiración, flaca tuyo grandes, son mi ilusión, hoy ya tengo otro amor. La tierra de piedras negras, yo te busqué y no. Hola, regresamos con más de Dimensión Hacker y bueno, estamos hablando sobre los ciberataques y sobre las medidas de ciberseguridad que deben tener los teléfonos móviles. Y bueno, estábamos conversando con Marcia aquí en el entretiempo y le estaba comentando de una noticia que leí hace unos días, que es de un nuevo ciberataque que llega por mensaje de texto. Ahora todos tenemos ya en el olvido el mensaje de texto, pero justamente ese es un portal que también le sirve a los cibercriminales para poder robar nuestra información o archivos. Este ciberataque se trata de un ransomware que cifra información del smartphone y luego te pide rescate para liberar estos datos. Esto se propaga por mensajes de texto y lo que hace es que al momento en que te llega este mensaje de texto y tú lo abres, se distribuye toda la lista de tus contactos a la persona que te está enviando, al cibercriminal, y tiene toda la lista de tus contactos y también les hace el envío de este mensaje en el cual lo que ellos hacen es encriptar toda tu información y pedir rescate para poder liberar esa información, fotografías, tal vez números de cuenta que muchas veces guardamos en los teléfonos celulares. Y pues sí, este es un tema bastante interesante y que hay que tener bastante cuidado, Marce. Claro, mucha gente piensa que los malwares, los virus, gusanos, troyanos, están diseñadas para computadoras. Por lo tanto, incluso he escuchado gente que dice, yo lo voy a abrir en el celular para ver si es un virus o algo, para que no afecte el computador. Sí, yo también he escuchado lo mismo. No, en realidad hay muchísimos programas maliciosos, por ejemplo, para Android, voy a poner un ejemplo. Y es que del año 2017 al 2018 hubo un incremento del 1250% de malware sobre dispositivos Android y es una curva que sigue creciendo hacia el 2019. A final de 2019 vamos a poder tener esa estadística, pero seguramente esto seguirá creciendo. Imagínate que al 2018 descubrieron 1.322.578 tipos de malware distintos para celulares Android alrededor del mundo. Wow. Siendo uno de los más utilizados, el famoso Spy.Banker, que justamente afectó sistemas operativos Android y que logró afectar a 74.877 usuarios. Hubieron casi cerca de 80.000 víctimas de este tipo de malware. Una cifra altísima. Y bueno, y algo que también estaba leyendo al respecto de lo que te comentaba de este ransomware que se propaga por mensajes de textos, es que a veces tenemos que tener también mucho cuidado. A veces nos llega información de fiestas, nos llega información incluso de temas de contenido para adulto, en el cual te llega un enlace y nosotros por curiosos damos clic en ese enlace y ahí es cuando se descarga este ransomware y comienza a atacar tu sistema operativo y a encriptar tu información. Entonces tengan mucho cuidado de no fiarse del tipo de contenido que les llega. Tienen que investigarlo antes, googlearlo, buscarlo en YouTube, consultar a algún amigo o alguien que tenga conocimiento o bueno, preguntarnos a nosotros también. Pero sí tienen que tener en cuenta ese detalle, Marcy. Claro, solo para darte una idea, ¿cuánta gente cayó dentro de estos ataques de ransomware y cryptoware, específicamente dispositivos móviles? Según los datos oficiales, es decir, puede aquí haber gente que no está contabilizada porque no lo anunció, es decir, porque no lo reportó, no lo notificó. Correcto. Pero existe 30.000 usuarios que han reportado ser víctimas de ataques de ransomware y cryptoware en sus dispositivos móviles. ¡Wow! Entonces, es increíble esto. Esto realmente, los que estén escuchando, por favor, apunten, porque todos estamos expuestos a estos peligros, a estos cibercriminales. Y justamente igual, lo que hablamos un momento, el secuestro de información, piden, aquí lo que estaba investigando, son como pidieron un rescate de $9,400 en bitcoins de una persona que tenía contenido de imágenes muy personales. Y pues en ese momento, imagínate, $10,000 sacar de tu bolsillo por dar clic en un enlace que no era fiable, ¿no? Claro. Aparte, también hay aplicaciones que se llaman los Password Stealing App. Yeah. El Password Stealing App es una aplicación creada para específicamente robar la contraseña de un aplicativo. El aplicativo que más password stealing apps tiene se llama Facebook. Uh-huh. Es decir, se crean software, por ejemplo, de download de videos, de compases, es decir, brújulas, códigos de barras para escanear los códigos QR, juegos de ajedrez, voice recording, autophone recording. Bueno, como ven, hay todo tipo, entonces son muy peligrosos. También hay otros aplicativos que están robando credenciales de Twitter. Yeah. Es más, hace poco justamente el gobierno ecuatoriano tuvo problemas porque les habían robado sus credenciales de Twitter. Y comenzaron a tipear y a poner claro, algunas barbaridades por ahí. No se sabe si lo que comprometieron fue el computador o el celular. Ya. Yeah. Pero, como vemos, existen aplicativos que tienen ese tipo de problemas. Por lo tanto, voy a poner aquí una recomendación importante. Si yo veo un aplicativo y me parece interesante, pensemos, un aplicativo que permite descargar videos de música. Digo, wow, chévere, porque me encantaría tener videos de música offline para no estar utilizando la red datos, etcétera. Y poder escuchar música cuando estoy fuera, o ver videos de música cuando no estoy conectado. Uno pensaría que ese aplicativo es bastante importante, interesante, etcétera, y confiable. Como el logo, el icono se ve muy bonito. ¿Qué debemos hacer antes de descargar ese aplicativo? Bueno, básicamente debemos aquí poner nuestro chip de investigadores. Nunca confiar en cada aplicativo. Ver el aplicativo, mirar. Ellos tienen varias estrellas basado en lo que los usuarios califican, cuántos usuarios lo han calificado, cuánto tiempo tiene. Si el aplicativo tiene ya mucho tiempo dentro del store, es más confiable, porque como el store, es decir, Google o Apple, están constantemente verificando y buscando malware dentro de las aplicaciones, generalmente son estos nuevos los que tienen mayor probabilidad de tener malware y no ser detectados. Los viejos es como que se van a o ya han pasado por muchos filtros, ya han tenido varias detecciones. Por lo tanto, ver qué reputación tiene ese sistema, si ya tiene mucho tiempo, si ya tiene varias actualizaciones, si tiene actualizaciones. Un tema muy importante. ¿Qué son las actualizaciones? Las actualizaciones son parches y muchas veces de seguridad o para resolver, ¿has leído ahí bug fixes? Sí, sí, ¿qué sí, es sí. eso del bug fix? Bug en inglés es como un bicho. Uh-huh. El bug en un programa es algo que se programó mal, es algún error que tiene, algo que se hace, que se cuelgue el programa, que se haga más lento. ¿Es como que te da una alerta de que algo está fallando? No, el bug es una falla en sí y que no hay alerta, simplemente falla porque falla, hace que falle el programa. Ah, okay. Es porque cuando lo diseñaron no se dieron cuenta que había eso, así que hicieron algo mal. Yeah. Cuando se dan cuenta y resuelven ese problema es un bug fix. Generalmente las aplicaciones serias tienen muchas actualizaciones porque se dan cuenta que nadie es perfecto y que empiezan a mejorarlo con el tiempo. Si vemos que hay muchas actualizaciones, quiere decir que están constantemente actualizando su sistema. Pensemos, si un cibercriminal hace un malware, no le quiere hacer muchas actualizaciones porque puede fallar el malware. Entonces, si no hay muchas actualizaciones, también hay que desconfiar de esa aplicación. Entonces, correcto. Aplicaciones que tengan mucho tiempo, que tengan muchos usuarios, que tengan muchas actualizaciones. ¿Cada cuánto se debe hacer una actualización de tu sistema operativo? Porque a veces te lo sugieren, o a veces tú lo puedes hacer, pero tú, ¿cada cuánto me recomendarías hacerlo? Cada que el sistema te diga hay que actualizar. Okay, el sistema me alegra. Sí, sí, en mi computadora hay una opción de recordar más tarde y uno va pateándole día a día. Eso no es buena, no es un buen comportamiento. Sí, tal vez verdad. Un recordar esta noche y esa noche actualizarlo es una buena alternativa. Correcto. Claro que a veces es un poco molestoso, justo me pasó en la oficina, que, mira, hay que actualizar, así que cerré todos los programas, después de guardar todos mis documentos, mandé a actualizar y se quedó 45 minutos actualizando, ya sin poder trabajar. Entonces, por eso a lo mejor mandar a actualizar antes de ir a almorzar, y sé que tengo una hora en la que el computador estaría un poco abandonada en ese sentido, o en la noche, o en un momento que sé que no lo necesito, pero no patearlo de un día tras otro, eso es importante, ¿no? Actualizar. Igual el celular tiene que constantemente estar actualizado, si se pide actualización, actualizar. Ventajosamente, este tema de actualizaciones son automáticas y vienen por defecto de forma automática. Perfecto. Algunos usuarios se toman la molestia de desactivar esa funcionalidad, para que no le esté molestando con actualizaciones. No lo hagan, por favor. Hay que mantener actualizados los teléfonos, por lo tanto, no desactivar la opción de actualización automática y tal vez dar una revisadita si la actualización automática está prendida y dejarla así y actualizarlo cada vez que nos pida. Perfecto. Entonces, bueno, en este tiempito hemos visto que sí, que hay que tener la actualización automática, como lo dices, tenemos que tener sumo cuidado con los mensajes de texto, mensajes de WhatsApp provenientes de desconocidos, con la intención, obviamente, de instalar virus o robar información. Así que lo ideal en esos casos es eliminarlos, ¿no? Y también investigar al respecto para tener las medidas necesarias. Bueno, al momento nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más temas de Dimensión Hacker. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. deseándoles que cada año sea una institución más fuerte. La Casa de la Cultura tiene una historia extraordinaria y un valor extraordinario para los ecuatorianos. La hemos defendido, yo como asambleísta la defendí como debía ser, porque las instituciones no son regalos de unas personas, de unos presidentes. Se crean y se enraizan en la sociedad y hay que defenderlas. Así es que lo que sí, siempre hay que esperar que estas instituciones sean muy positivas, innovadoras, que no se queden estáticas, porque todo lo que se quede estático corre el riesgo de desaparecer. Entonces necesitamos una Academia Nacional de Historia, una Casa de la Cultura, que estén presentes en la vida nacional, para que todos los ecuatorianos sepamos de lo que están haciendo y que podamos apoyar esa tarea magnífica en la cultura. ...75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. ...75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la Fiscalía General del Estado se llevó... Un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de... Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Hola, estamos de regreso con más de Dimensión Hacker. Y bueno, Marce me estaba contando, pero no me quiso contar del todo, nos los va a contar a todos, de algo que se llama SIM swapping. Marce, cuéntame de qué se trata esto. Claro, antes de contarte la historia de qué pasó y cómo una persona perdió 24 millones de dólares por esto, voy a hacer algunas pequeñas investigaciones de tu parte, voy a ponerte a prueba. Oh my God, veamos. Si tú tienes un chip celular, definitivamente, si no, no tendrías cómo hablar por teléfono. Correcto. Si vas a tu operador de cable, ¿cuáles son las de cable, de operadora celular? Ajá. Tú te sabes cuáles son las tres preguntas que te va a hacer la maquinita y una máquina de autoatención para imprimir tu nuevo chip. Si se te daña, se te pierde, se te moja, lo que sea, ¿no? Y mucha gente no conoce esas tres preguntas que le hacen. Bueno, yo he sacado el chip, o sea, cuando se me ha extraviado o se me ha dañado el chip, me piden el número de cédula, el número celular, y la verdad recuerdo esos dos datos. Ya, bueno. Son los que verifican mi identidad y... Te hacen tres preguntas, de las cuales de un banco de preguntas de unas cinco, no son muchas. A veces es una pregunta tan difícil como cuál es... ¿cuántos números tiene registrados como amigos, algo así, amigos directos, que es una opción que uno puede registrar? Ay, me acordé, hay una que te dicen, ¿cuáles son los tres últimos números que recuerdes que hayas llamado? Ah, ok, ajá, también. Sí, ese me acuerdo, y eso lo hacían antes, ahora no lo han hecho. Antes, hace mucho tiempo atrás, que se me perdían celulares como una locura, ahí me acuerdo que me preguntaban este tema. Ajá. Claro, entonces, pensemos en un ataque, creo que ya hemos visto en este programa, que se llama ataque de doble cañón. Sí, si yo te llamo y te digo, bueno, estamos haciendo un control de calidad sobre las llamadas, hablamos desde Claro, y por contestar a una encuesta le vamos a otorgar un cupo de $5 adicionales dentro de su tarjeta. Tan solo tiene que decirnos ¿Cuáles fueron los tres últimos números que llamó de que llamó para hacer una concordancia con respecto a la calidad? ¿Y cómo fue? ¿Se le entrecortó, etcétera? Por favor, ¿me puede decir eso? Uh-huh. Bueno, uno por $5 en su celular, a lo mejor, y entregue esa información, porque dice, pues no, no me parece tan importante. Pero si esa es la información que el cibercriminal necesita para obtener un chip nuevo, porque el número de cédula lo puede sacar. La fecha de nacimiento, cualquiera lo puede encontrar. Y finalmente, los tres últimos números que tú llamaste, eso está difícil. Pero... Te llaman y tú entregas esa información. El cibercriminal en ese momento lo que hace es, está, ¿desde dónde te llamó? Desde el operador, es decir, está en la caseta y está dando tus datos y le pidieron esa información. En ese momento te llama a preguntar a ti para que le entregues esa información y en ese momento él tiene un nuevo chip celular, completamente nuevo, y es el tuyo. Pensemos una cosa, cuando tú estás haciendo una transacción en el banco, el banco vía SMS te va a mandar un código secreto para que tú autorices esa transacción. Correcto. Si yo ya comprometí tu máquina, si yo ya sé tu user y contraseña, pero no sé el código secreto que te va a enviar el banco vía SMS, ¿qué sucedería si yo en este momento te pedí esa información, tú me la diste, yo conseguí un nuevo chip, tu celular, qué sucede en este momento? Inmediatamente muere, te quedas sin servicio. Porque el que tiene el chip soy yo. Claro, es el meto el chip en mi celular y en ese momento, como ya comprometí tus credenciales del computador, pongo tu user, pongo tu contraseña y el banco me manda un SMS para que ponga otra validación. Tú ya no recibes de SMS porque ya te hice lo que se llama el SIM swapping. Y ahora yo puedo poner ese código de validación y tomar completo control de estas cuentas que tengan validación a través de SIM. Ahora, sucede que las criptomonedas funcionan más o menos así para hacer transacciones. Por lo tanto, a un alto ejecutivo que tenía millones de dólares en criptomonedas, le robaron 24 millones de dólares en estas criptomonedas porque le robaron su chip de AT&T. ¿Cómo lo hicieron? De la manera en la que te acabo de contar. Wow. Entonces, ya habían comprometido su computador, lo que necesitaban es el SMS, pero como ellos no pueden ver el SMS que les llega, claro, entonces le robaron su SMS a través de crear otro. Claro. Por SIM swapping. Se llama SIM swapping. Le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Y es el trabajo diario de todos los cibercriminales. Entonces, créanme que ellos se toman el tiempo de hacer esto a millones de personas. Correcto. Correctos, pueden hacer. Por lo tanto, de aquí van a hacer una recomendación. Y es una especie de paranoia. Sí necesito que sean paranoicos, pero ¿en qué momento? Cuando su teléfono diga sin servicio. Si tu teléfono dice sin servicio, tú debes tener una estrategia ya creada. Yo hace poco me vi una serie llamada La Casa de Papel. Yo también me en vi. En donde el profesor tenía una estrategia para todo. Sí, si hacen esto, la estrategia es hacer esto. Si hacen esto, la estrategia y siempre hacer. Tienes como el plan A, B y C. O correcto. Sea, claro. El SIM swapping, como es utilizado para lo que se necesitan mensajes de SMS, y generalmente son cuentas bancarias y cosas bastante importantes dentro de tu vida. Correcto. Necesitas tener una estrategia con tu familia, con alguien que realmente confíes, etcétera, para que si en algún momento tu teléfono dice sin servicio, apaga, prende. Muchas veces dice sin servicio porque en efecto falló el dispositivo. Apaga, prende, si definitivamente después de hacer todo un troubleshooting al teléfono, es decir, tratar de recuperarlo, te sigue apareciendo sin servicio, inmediatamente revisa si ese chip funciona en otro celular. Si no funciona en otro celular, posiblemente está bajo un ataque de SIM swapping. Por lo tanto, debes tener una persona de contacto a la que ya le has dicho este plan, en el que digan... a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Me hicieron SIM swapping. Y desde allá debe saber a qué teléfono llamar para que bloqueen inmediatamente esa línea. Muy buen consejo. Entonces, Marce. Es muy importante. Ahí sí ser paranoico porque, mira, una persona perdió 24 millones de dólares por este tema. Correcto. Entonces es muy importante tener en cuenta este ataque de SIM swapping. Perfecto. Bueno, al momento nos vamos a ir a un corte musical y regresamos con más de Dimensión Hacker y unos tips. Empezamos con más de Dimensión Hacker. Marce, tú nos tenés un tema interesante que vamos a tratar ahorita. Cuéntanos. Sí, es el SMS ishing. ¿Qué es SMS ishing? No he escuchado, la verdad, yo. Sí, es una variante del phishing. ¿Ya? El phishing es cuando te envían un correo electrónico que tiene malware o que tiene un vínculo hacia malware. Uh-huh. Ahora, lo mismo puede pasar a través de SMS, en donde generalmente no te mandan hacia un malware, sino a pedirte información confidencial. Por ejemplo, dice, su cuenta bancaria se acaba de bloquear, por favor hagas clic aquí para desbloquear su cuenta. Uh-huh. Como eso viene vía SMS, no hace clic y aparece un aplicativo en donde le da, bueno, ponga su user y contraseña del banco para desbloquearlo. Y uno pone, e incluso le sale un mensaje y dice, cuenta desbloqueada. Sí, pues, hasta con confirmación y todo. Yo digo, qué bueno, qué eficiente el banco. Ajá. Pero realmente es un cibercriminal que acaba de descubrir mi user y password. Claro. Y si a esto le sumamos lo que acabamos de hablar, ¿no? Del SIM swapping. Del SIM swapping, ajá. Listo, está fácilmente creado el comprometimiento completo de tu cuenta. Correcto. Tú acabas de dar los datos. a través, o sea, de un mensaje de SMS. Como tú dices, tú eres el que autoriza justamente al cibercriminal a acceder a tu cuenta y a robar. O sea, prácticamente por no tener estas medidas, ¿no? Correcto. Aparte, los cibercriminales saben que cada vez más los usuarios están utilizando el celular para hacer navegación más que sus propios computadores. Por lo tanto, hace mucho sentido empezar a invertirle tiempo a crear malware sobre dispositivos Android, iOS. Otra cosa es que, si bien es cierto, sobre Android hay muchísimos ejemplos y quizá haya un 10-1 con respecto a malware Android versus iOS, tampoco hay que pensar que iOS está completamente seguro. Listo, hay que desconfiar de todos los sistemas operativos. Correcto. Evidentemente, cuando un sistema operativo tiene una mayor cantidad de usuarios, los cibercriminales van a poner todos sus esfuerzos en este sistema operativo, en atacar este sistema operativo. Y por eso hay más malware sobre Android, porque hay muchos más dispositivos Android que iOS, esa es la verdad, y por eso hay más malware. Pero no quiere decir que uno es más vulnerable que otro. Puede ser que ambos sean igual de vulnerables, pero los esfuerzos están yendo hacia otro lado. Correcto. Sin embargo, los cibercriminales al día de hoy están invirtiendo muchísimo esfuerzo en crear malware para teléfonos celulares. Claro. Y cuando están creando malware para teléfonos celulares, ¿qué hace este malware? Y aquí también voy a hablar de una confusión. Este malware lo que hace es comprometer el micrófono, comprometer la cámara, comprometer el teclado o el touch dentro del celular. Ahora, muchos hemos escuchado de algunos casos en las que han interceptado cuentas de WhatsApp. Y le echan la culpa a WhatsApp, cuando WhatsApp no tiene la culpa de eso. WhatsApp, al menos desde hace algún tiempo, ya hace cifrado de extremo a extremo. Todo lo que conversemos en WhatsApp es completamente seguro. ¿Dónde viene la parte insegura? La parte insegura es que si mi teléfono tiene un malware que compromete el micrófono, puede escuchar mis conversaciones. Entonces, no es culpa de WhatsApp. No es culpa de... Si compromete tu cámara. Correcto. Si compromete mi cámara, si comprometen la pantalla, es decir, que pueden hacer captura de la pantalla, entonces pueden ver mis conversaciones con WhatsApp, pueden escuchar mis conversaciones por WhatsApp, y no han atacado a la plataforma de WhatsApp. Por eso mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy a Telegram, que tradicionalmente Telegram siempre fue más seguro que WhatsApp, debido a que Telegram siempre fue cifrado, un aplicativo siempre cifrado, y WhatsApp no fue cifrado al inicio. Entonces todavía hay esa concepción de que Telegram es más seguro que WhatsApp. Bueno, en efecto, cuando nosotros investigamos las vulnerabilidades de un aplicativo y otro, ¿hay más vulnerabilidades en WhatsApp? Sí. Es verdad, entonces es sí verdad. Podría decirse, pero realmente los cibercriminales no atacan WhatsApp, no atacan Telegram, no atacan estos aplicativos, sino atacan tu teléfono. Por lo tanto, la única forma de atacar tu teléfono es logrando que tú hagas clic en un malware que infecte tu teléfono. ¿Y por dónde puede llegar este malware? Un mensaje en un chat grupal que diga, y justo hoy llegó este mensaje a mi teléfono, decía que todas las personas que han trabajado en el sector público del gobierno de Ecuador entre los años tal y tal pueden recibir un bono de $2,000. Hagas clic aquí para ver si su nombre aparece. Entonces, yo, si alguien hace clic ahí, dice, sí, yo trabajé en el año 2011. Hace clic ahí, mete el malware dentro de su celular. O este vínculo te lleva a tal noticia, o no, únete a tal cosa. Bueno, temas de interés en general, ¿no? Que uno se puede creer que es confiable, pero en realidad, como dice Marce, tenemos que tener las medidas necesarias e investigar antes de dar clic en cualquier enlace de mensajes que no son fiables y que tú no has autorizado recibir. Nos vamos a un corte musical más y regresamos con recomendaciones. Necesito sentirte en una canción. Las olas chocan. luz y recuéstate. Quiero esta noche respirar tu piel, tu cuerpo entregado en el placer. Tu luz se dispersa en mi interior, proyecta. Esto se va a desbordar, los cuerpos se juntan, el amor abunda. Me gusta cuando tú estás acá, tú me haces delirar de esperanza y soñar. Me resigno a olvidar esa fuerza natural que me hace mejorar ya. Regresamos con más de Dimensión Hacker y bueno, vamos a comentarles acerca de unas pequeñas recomendaciones que tenemos para la ciberseguridad y los ciberataques en teléfonos móviles. Una de las recomendaciones que queremos darles es que no instalen cualquier software, ¿ya? Eviten descargar aplicaciones que se ofrezcan de manera gratuita o aquellos que vienen con avisos publicitarios. Muchos de ellos pueden extraer información personal y pueden comprometer su información o también pueden robar también dinero. Otro es que tienen que tener un firewall. Recomendamos que tengan un antivirus. Ustedes pueden averiguar en Google, hay muchos antivirus gratuitos, también hay pagos, que pueden permitir bloquear estos accesos no autorizados para que no comprometan su sistema operativo y eviten cualquier altercado, sea de robo de información, como se les comenté, como también de robo de dinero. Tienen que tener también copias de seguridad. Periódicamente se tiene que realizar copias de seguridad de la información de su dispositivo. Así, de esta manera, sus archivos como fotos o documentos no se perderán en caso de que sea hackeado. También tenemos que tener un plan B. Como hablaba Marcia hace un ratito, tenemos que tener una estrategia trazable para que podamos, si por ejemplo nos hackean una cuenta, tengamos nuestra información en un backup, ¿no? También tenemos que tener cuidado con los sitios web, no acceder a sitios web, no descargarse enlaces. Como decía, a veces queremos descargarnos música o queremos descargarnos alguna película, etc. Y confiamos en el primer enlace que nos lanza la web. No, investiguemos antes cuál es esa plataforma, si realmente es algo legal, no es alguna página clandestina, y así podríamos ir teniendo medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de vulnerabilidad de nuestro sistema operativo de nuestros celulares. Marce, cuéntanos tú, ¿qué nos puedes recomendar? Claro, yo tengo una recomendación que se llama la doble validación. Cuando yo recibo vía SMS, vía chat o cualquier, por cualquier medio, una información que me trata de hacer que yo haga clic, por ejemplo, sí, ¿sabes qué? Yo trabajé en el estado de tal año y a lo mejor puedo recibir este bono. En lugar de hacer clic directamente a este enlace, voy a un navegador y hago búsqueda de esta noticia. Porque si hasta lo de que un perro se pierde aparece en las noticias, definitivamente si hay bonos para la gente que trabajó en el estado, definitivamente va a haber noticias de esto en fuentes oficiales, como los periódicos oficiales que tienen los diferentes países. Por lo tanto, antes de hacer clic, ir a la fuente oficial. Correcto. Al Ministerio de Trabajo o ir a la a las páginas web de los periódicos, claro, o buscar, o hacer una Google, llamada, nada, a la institución en la que tú estuviste y verificar que realmente seas verdad, ¿no? Correcto, correcto. Y si hay algún enlace, buscar los enlaces que te entrega la propia institución, no el mensaje de SMS. O sea, perfecto. Correcto. Puede ser verdad, puede ser falso. Pero lo importante es que nosotros nunca hagamos clic directamente, sino que busquemos en internet validar esa información, buscar los vínculos oficiales para descargarlo. Porque también puede ocurrir que sea verdad, pero que el vínculo es falso. Es decir, están tomando una noticia verdadera y aprovechando esa noticia verdadera, ponen el vínculo falso. Por ejemplo, va a haber exoneración de esto del nuevo pico y placa, que se llama no, Hoy No Circula. En los siguientes vehículos, averigüe su placa. Es verdad, Hoy No Circula se va a dar en Quito. O sea, hablan de una noticia real, pero un vínculo falso. Por lo tanto, quiero saber esa información. No hago clic, sino voy a la fuente oficial y en la fuente oficial hago la búsqueda respectiva. Súper importante eso. Evita nunca hacer clic. No hay para qué hacer clic si tenemos navegadores donde podemos hacer la búsqueda de esa información. Correcto. Hay una palabrita clave también que nosotros podemos investigar para también validar noticias falsas. Muchas veces llega, desapareció tal niña, y compártanlo. Uh-huh. Y uno, bueno, comparte, ¿no? Y empieza a lo mejor a divulgar información falsa. Si ustedes reciben una noticia y la quieren reenviar, lo que deben hacer primero, y esto no les tarda más de 5 segundos, es ir a internet, copiar el texto de esa noticia y escribir la palabra bulo, con B grande, B-U-L-O. Yeah. Esa palabra bulo nos ayuda a descubrir si esa noticia es falsa, porque en otros países se llama bulo a las noticias falsas. Por lo tanto, si nosotros vemos miles de esas mismas noticias, esa misma niña, la misma fotografía colocada en todos los países de Latinoamérica desde el año 2010, entonces seguramente eso es falso. Correcto. Bueno, agradecemos por esta emisión de Dimensión Hacker. Gracias por su compañía y nos vemos en una próxima sesión. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.